es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. No se escucha el saxo, dicen. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Un viejo tema para los vejetes, para Alfredo Rosso, para Kleiman. La vaca cubana, vamos a escuchando, ¿sale? Usted dijo, ¿por qué Los Redondos suenan ahora, no? Qué lindo que suenen Los Redondos. Qué lindo. Esto es una grabación extraída del año 1987. El mítico antro, dirían algunos, muchos, del rock, llamado Cemento. Recordada actuación de Los Redonditos de Ricota, esta porque fue cuando se subió a cantar Lucas Proda. ¡Apa! Que tiró algunas palabras medio indescifrables en el tema Criminal Mambo. ¿Y por qué viene esto? Porque el señor Nicolás Igarzábal acaba de lanzar un libro llamado Cemento, el semillero del rock. Y precisamente lo tenemos al mismísimo Nicolás para hablar sobre este disco. Hola Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué tal muchachos? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo va eso? ¿Todo en orden? Bien, todo tranquilo. Buenísimo. Nicolás, vamos a empezar por el presente. ¿Qué hay en Cemento hoy en día? ¿En qué se convirtió Cemento? Un estacionamiento municipal. Un estacionamiento municipal. De la Secretaría de Educación porteña. ¡Oh! Y nos duele en el alma. Y está todo pintado de blanco y hay muchos autos adentro y es una tristeza gigante. Es un pedazo de historia del rock nacional, ¿no? Que... A ver, para recrudecernos esta tristeza, ¿y qué había antes en Cemento? También un estacionamiento. Muy bien. ¿Y en el medio? ¿De qué? No, digo, o sea, Cemento fue el... ¿Cemento? ¿Quiénes tocaron en Cemento? Digo, ¿quién pasó por Cemento para que hoy estemos tan tristes? Los Redondos, por mínimo, como mínimo Los Redondos. Como para empezar recién, a hablar. Para empezar. Mínimo, ahí, lo de Sumo, en los 80, Los Ratones, Todos Tus Muertos, Flema, Los Violadores, Los Brujos, Masacre, Los Piojos, La Mona Jiménez, Decadentes, y así hasta llegar al 2004 hasta 2000 con Árbol, con Carajo, con Miranda, con bandas todavía. Una amplitud de géneros y de estilos increíble. Inmensa. Claro, vamos a la gente por ahí que no creo que no sepa, Cemento es la discoteca, el antro ese del rock que fue fundado por... Más que antro, una catedral del rock. Una catedral del rock, por supuesto, es una iglesia del rock. La iglesia del el Vaticano del rock nacional. El templo, ahí va. No me salía la no palabra, nos salía. El templo del Momo. Era tan gracias, fácil, Nicolás, por eso vos escribís libros y nosotros estamos acá. Exactamente, Nicolás. Y bueno, obviamente este lugar mítico del rock and roll argentino estaba comandado por el señor Omar Chabán y sí. Su señorita esposa, actriz en aquel momento, y hoy también, Katy Aleman. Sí. Y tengo entendido, Nicolás, que para las entrevistas que hiciste previa, obviamente a la publicación del libro, uh-huh. Tuviste mucho contacto con Omar Chabán, ya sea en su parte de cuando estaba preso en la comisaría, en la cárcel, como cuando estaba preso en su casa, domiciliario. Sí, en la cárcel no, lo vi en el hospital Santo Díaz, lo iba a visitar. Él estaba enfermo, como que haciendo quimioterapia, yo lo iba a visitar ahí al hospital y después en la casa cuando le dieron domiciliaria ya en el último año. El año pasado, no, el otro, 2013. Y yo le acerqué la propuesta formalmente, le dije que quería hacer un libro sobre Cemento, sobre todas las historias ahí que habían pasado, todas las bandas, todas las obras de teatro, otras cosas más bizarras y delirantes de Buenos Aires, y me dijo que sí, que lo vaya a visitar, que nos juntemos, que charlemos, y durante varios días mi tarea era ir a juntarme con él y charlar de recuerdos divertidos de bandas, de interesantísimo, de shows raros, de puestas en escena, de performances, de festivales solidarios, de festipunks, de cosas heavy metal, de un festival cristiano, un poco de todo. ¿Y cómo lo veías a Omar en estas entrevistas que tuviste? Obviamente, teniendo en cuenta lo de Cromañón y todo lo que es de público conocimiento, sí. ¿Cómo lo veías a él? Y sobre todo a la hora de hablar del cemento, de recordar las buenas épocas vendría a ser. Sí, ese fue lo lindo de mi propuesta, que para él era recordar lo lindo y no Cromañón, que era durante 10 años él vivió siempre pensando en eso, la verdad. Exacto. Entonces mi idea era poner el foco en los 20 años anteriores, que era Cemento, y que todo el mundo había pasado por Cemento y te hablaban de Cemento, pero no había, yo no encontré ningún libro, no encontré un informe, no encontré un documental, una película, algo de Cemento, y me tiré a la cabeza, me tiré y empecé a buscar, recolectar información, volantes, a entrevistar bandas. Llegué a entrevistar 150 músicos, que me parece un montonazo. ¿150 músicos? 150, es un montón. Nicolás, ¿vos habías estado en Cemento? ¿Habías ido a ver algún show a Cemento? Sí, muchos. Muchos. El primer show como público así de mi vida fue en Cemento, justamente. Yo me gustaba mucho el punk. Sí. Y en el año 99 fui a ver Ataque 77 con mi viejo. Me acuerdo, yo era pendejo, me llevó mi viejo. Qué grande tu viejo. Capo total. Y ahí en adelante empecé como todos los fines de semana. Me acuerdo que vi Catupe Cumachu en el 2000, en la época de Cuento Decapitados. Estaban por sacar Cuento Decapitados con la formación de Abril. Muy Abril, bueno, en la batería, claro, Gabriel en el bajo y Fer en la guitarra y voz, que para mí es la mejor formación de Catupecu. Yo era muy fanático, yo tenía el disco ese, el primer disco Dale, y tenía el segundo disco que era Morir, que había sido grabado en Cemento, encima el segundo disco. Para todos aquellos que nunca tuvimos la suerte de estar en Cemento, ¿nos podrías describir cómo era entrar a Cemento? ¿Cómo era el espacio? Tenías en la entrada una boletería chiquitita, una especie de rejita, donde estaba Raúl Villarreal, que era ahí el boletero, el digamos. El boletero, y lo conocías y podías manguearle alguna entrada, podías regatearle siempre algo. Qué también grande. También estaba Chabán siempre en la puerta ahí, medio manejando todos los malones de gente, todo el quilombo de gente gritando y queriendo entrar, mangueándole, y el tipo se paraba ahí y medio que y te decía, vos no pasás, y él decidía, así medio en joda, siempre estaba actuando Chabán. Y tenías una puertita chiquita donde entrabas, te hacían un cacheo. Y después otra puerta y llegabas a la parte de adentro, que era como un pasillo muy muy largo, todo cemento, y era como dos partes, estaba dividido en dos bloques. El primer bloque era como de entrada, como una pista, digamos, cuando te diga pista de baile, con una barra a la derecha y a la izquierda una especie de gradas, unas graditas, unos escaloncitos, y después siguiendo para adelante llegabas y tenías unos escalones que bajabas, tres escalones, y llegabas a la parte como del pogo, digamos, del show en sí, del escenario. Exacto. Como si fueran dos cuevas, digamos, dos cajas. Claro. Eran el lugar. Una banda que llevaba mucha gente llenaba las dos cajas, lo cual era muy difícil porque la caja de atrás de todo quedaba muy lejos del escenario y a veces ponían una pantalla entre medio de las dos cajas. Ah, mira vos. Y una banda por ahí chica, pero podía meter 500 personas en la parte de adelante, en la parte de la caja del show en sí, y estaba bueno también. Era como, ahí estaba la acción un poco más que nada. Por ahí con 500 personas estaba bastante bien el lugar. Sí, sí. Ah, ¿no? Y bueno, es verdad, vos con todas las historias que recolectaste, es verdad que era casi un loquero de post-dictadura Cemento en sus inicios, de sí, los camarines, los baños y todas esas cosas. Sí, muchos músicos cuentan justamente eso en el libro, que los camarines eran un desastre. Roberto Pettinato dice que para él eran como una casa bombardeada por los nazis, todo así destruido, grafiteado. Bastante horrible, que olía bastante mal, con el baño bastante en malas condiciones. Pero todos los músicos coinciden ahí más que nada en los 80, de que era como así, como post-dictadura, que era un lugar como de libertad, ¿viste? Claro, el destape, lo que se llamó el destape español. Como en España, exactamente. Claro. Cemento funcionó como, en ese sentido, a nivel cultural, funcionó como eso, como un buen refugio de un poco de libertad, de hacer lo que vos querés, de ir a actuar, de proponerle a Omar Chabán una obra de teatro y actuar, o actuar entre la gente, o hacer una obra semanal, o las bandas por ahí, punks, que tenían poco espacio, copaban Cemento y les encantaba, porque era un lugar todo sucio, roñoso, como se les suena relacionado al punk, digamos, claro. ¿No? Como el CBGB de Nueva York. Claro. Entonces, en esa época, 85, estamos hablando, Cemento se inauguró en 85. Claro, se cumplen 30 años ahora. Exactamente, en junio son 30 años. En junio, por eso el post-dictadura de los 83 en adelante, en ese sentido, Cemento fue genial. Exacto. Divina Gloria, por ejemplo, me contaba de sus obras de teatro, que es un... Mira, divina. y a Fernando Noy, que es también de teatro, poeta, y nada, la verdad que todos me recordaban a Cemento con mucho cariño, como un cierto refugio, sí. ¿Y cómo estructuraste el libro? ¿A través de anécdotas, por los años, teatro, lo hice, música? Primero por décadas, 80, 90 y 2000, porque estaba bueno, porque tenía mitad de año de los 80, muy interesante, tenía todos los 90 y tenía los 2000 hasta 2004. Hasta la última banda que tocó ese año. ¿Cuál fue la última banda que tocó? San Camaleón y Nuca. Mirá. San Camaleón y Nuca. Entonces empecé década por década y fui acomodando un poco las bandas. 80, sabía que iba a estar Sumo, que iba a estar Los Redondos, que iba a estar Los Ratones, Dividido, Las Pelotas. Los 90 ya se me pone un poco más alternativo, moderno, con Los Brujos, ya tenía Los Gorriones, tenía El Otro Yo, Masacre. Los Piojos, quizás. ¿Eh? No, ¿Los Piojos no tocaron en Cemento? Sí, Los Piojos los puse en los finales de los 80 porque encontré un festival que se llamaba Contra la Privatización de Entel. Mira. Entel, en el año 89. Sí, claro. Y Los Piojos tenían un manager que estaba muy relacionado con la política y los hizo tocar ahí, justamente. Qué grande. Entonces yo Los Piojos por ahí los relacioné más con los 80. La Mona Jiménez también en el 89. ¿89 La Mona Jiménez? Sí, dos fechas en junio. Un domingo y lunes. Qué bárbaro. Y seguramente llenó La Mona. Seguro, sí. Y o sea, tocó 4 horas, 45 temas, 4 horas cada show. Y se subió en un momento un chabón de Campera de Cuero a saludarlo y abrazarlo y robarle el micrófono y terminó siendo el mono Fabio de Capanga. Mira, mira vos. Era muy, muy fanático de él. Se fue armando en los 90, también incluí un poco el tema barrial, un poco con La Renga, Caballo de la Quema, esa onda. Viejas Locas, quizás. Viejas Locas, totalmente, exactamente está. De hecho, el video de Viejas Locas, Todo Sigue Igual, tiene algunas imágenes en Cemento. Ahí hablé con el Fachi. Mira qué bien. Y después en los 2000 ya hay bandas actuales. Tres bandas uruguayas, No Te Va a Gustar y La Vela Puerca, como para mostrar que bandas que están llenando estadios, como No Te Va a Gustar, que va a ser Vélez. Alguna vez tocó en Cemento para 500 personas. Exacto. Era un poco el libro, muestra un poco eso también, como a los músicos les hace acordar de sus inicios, ¿no? Como diciendo, loco, yo salí de acá, ¿no? Y era como un trampolín también, ¿no? Llené cemento, bueno, tiene que pasar algo un poco más grande. Obvio, la mayoría pasaba obras. Ahí es. Que es un trampolín que tampoco existe más, bueno, no está ni cemento ni obras, pero... Claro, los dos templos del rock nacional en aquel momento, sí, ya no están más. En su momento era eso, llenabas uno o dos cementos, Chabá me contaba así que Green Bank te esperaba en la puerta, digamos, para firmar el contrato y pasar a obras, por decirlo de un modo así crudo. Y Chabán y Greenbank no tenían muy buena onda, imagino. No, justamente eran todo lo opuesto. Era uno del under, claro, y de banda, de tocar una banda todos los fines de semana, contra Greenbank, que era rock and pop, que era todo el monopolio musical. Y además traía Guns N' Roses, traía los Rolling Stones. Exactamente, traía los Stones, trajo a todos. Pero también Cemento le ha dado lugar a bandas internacionales. Sí, y la mayoría era bandas punks o bandas raras o bandas de culto. Han tocado Misfits, ha tocado Mike y Ramone, ha tocado The Exploited, la banda hardcore escocesa, y la banda más loca que encontré fue Queen of Stone Age. Mira, que tocó en el 2001. Mire usted. Sí, la primera visita que hicieron acá, tocaron en Vélez, en el festival El Monster of Rock, y después tocaron en Cemento el otro día, en enero del 2001. Y hablé con el productor que los trajo acá y me dijo que vendió 144 entradas. Bueno, no le fue muy bien a ese productor. No, y es una banda que hoy es súper hipermasiva también, ¿no? Una locura. Porque cambiaron de productor, evidentemente. ¿Vos sabés que encontrás algún punto de conexión entre lo que fue el Bar La Perla del 11 en los inicios de Árboles, del rock nacional, con lo que fue Cemento para el rock nacional post-dictadura? Sí, totalmente. Sí, encuentro cierto hilo en el sentido de cuna del rock, en el sentido de cultural, de aglutinar un tipo de gente con cosas en común, con ideas en común de su época, de los 60 en la cueva y de más modernas en los 80, más de teatro, quizás la cueva era más de escritores, de tangueros, de beatniks, ¿no? Claro. De la cueva y la perla, me refiero. La cueva, claro, era un lugar de bohemia, básicamente. De bohemia, totalmente. Lugares, ¿no? Y en cambio Cemento, bueno, era más 80, era la noche, drogas, un poco de todo, post-dictadura, lo que hablamos de libertad. Hablando de drogas. Sí. ¿Cómo le gusta a usted hablar de drogas, ¿eh? Esta pregunta me la pasó la producción. Yo no quería hacerla, pero la señora María Eugenia Mastropalo me dijo: esta pregunta, Cela. Pregúntale de drogas. Porque sí, es importante. El momento fleco y male, a ver. Es verdad que entrevistando a Enrique Sims, el señor Nicolás los entrevistó para este libro. Vendía droga en Cemento. Cocaína. Sí, eso me lo contó el Gradila, pero justamente el chabón era como antidrogas y antialcohol, y me contaba que si te veía solamente fumándote un cigarrillo o un faso, te echaba la mierda. Claro, el antidroga era el chabón que regenteaba, y bueno, Enrique Simbra, quien lo conoce, es un periodista, escritor y actor argentino. Sí, yo lo admiro mucho, y esa charla con él fue muy, muy picante, y la verdad que le puse un poco de filtro porque... hablaba mal de toda la gente, ¿viste? Demasiado picante estaba. Claro, no, me quedé con las cosas que hablaba mal del mismo y no todas las que hablaba mal de los demás, ponele, pero fue muy picante. Decía que iba con un revólver a cemento, él iba armado porque era dealer y siempre tenía miedo y siempre tenía a sus amigos pistoleros. Mira. Que llevaba cuchillos, qué sé yo, cosas que no sabes si es cierto o no, pero ante la duda me gustó quedarme, pues no puedo chequearlo porque solamente él lo sabe. Claro, era una especie, era malevo. Ante la duda me gusta quedarme con el mito y de última su opinión o sus recuerdos. Hablando de mitos, se dice que el héroe del whisky, el tema de los redondos, es para el señor Enrique Sims. Exactamente. Ahí va. Porque él actuaba en los shows de los redondos con un monólogo en el medio. Exactamente, y parece que el acento del barrio le salía mal. Pero ese es otro tema. No, es el mismo. No, el héroe del whisky no dice el acento del barrio. Ah, tenés razón. Guerrieri, por favor. Chequeame la data. A ver, de ricota básico, el primer año, señor. Me probaron. Pero por favor. A marzo, redonditos a marzo. Sí. Vaya tres minutos a full y reflexionar. ¿Alguna anécdota de un recital de los redonditos o de sumo jugosa, interesante que nos quieras contar? Una, todo, solo una, solo una. O una dejándonos picando para que nos vayamos corriendo a comprar el libro. De sumo hay muchas cositas. Germán Dafuncho cuenta que una vez le tiraron a Ricardo Mollo todos los amplificadores, los Marshall, y le tuvieron que pagar hasta la última válvula, ¿no? Un técnico de la banda, sí. Un plomo. Sumo grabó todos los videos de los oficiales que tiene de ellos, son en cemento, los grabó Johnny Allen. Mirá, Johnny Allen, el famoso Johnny Allen. Porque Johnny Allen laburaba con el sello CBS y grabó todos los videos de Sumo, o sea, la rubia tarada, que es el más conocido, que lo ves en blanco y negro, la banda sí. Tocando, es en cemento. Sí, también está el famoso video de Kaya. Sí. En el cual, no me acuerdo qué era, tenía un nombre que hacía performance, ¿cómo se llamaba? Genial, ahí está, Genial se llamaba, el clown que hacía performance cuando tocaba sumo, se llamaba Genial. Y bueno, en Kaya, Genial creo que le da un hueso, un fémur, algo así, sí. Y dice, este es el hueso de mi abuela, qué sé yo, decía, en su italiano medio porteño, que lo hace mucho mejor que yo, por supuesto, y es un gran video, antes, previo a tocar Kaya, ¿no? ¿Y cuál fue la anécdota que te sorprendió? Muchas. La que dijiste, chao, te fuiste después de hacer la entrevista en subte o en auto o en bondi, pensando, chao, lo que me acabo de enterar. De todas, la verdad. La verdad, sí, una en particular no se me ocurre porque son todas como muy graciosas. Pero no se me acuerdo yo de los brujos que me contaban, viste que los brujos siempre se disfrazaban y tenían sí. una puesta en escena muy divertida. Hoy en día se volvieron con lo mismo, ¿no? Sí, volvieron, y el año pasado. Y me contaban que una vez le pusieron como los trajes a otras personas y los hicieron ir al escenario y tocar como si fueran ellos, y los brujos originales estaban arriba en el techo mirando el show, arriba en la parte del quitado, digamos, mirando el show. Y me dice Lichi que fue lo más parecido a ver un show de los brujos. Ah, lo más parecido a ver. De que ellos mismos lo más parecido a verse alguna vez a ellos, ¿no? Muy cual. Pero es una cosa filosófica de ser, ¿eran los brujos o no eran los brujos? O sea, no eran, pero para ellos fue lo más parecido que pueden hacer a verse a ellos mismos. Tal cual. Una locura, muy, muy divertido. Y en las entrevistas, ¿lograste pegar onda con muchos músicos? Algo que por ahí, no sé si estaba en tus planes, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso me sorprendió, pero... La onda que pegué fue porque le gustó la idea del libro de cemento y se sorprendieron y me felicitaban por la idea. Me decían, che, qué bueno que lo que estás haciendo de reivindicar ese lugar que fue tan importante para tantas bandas y por ahí estaba medio olvidado. Qué grande, Nicolás. Así, nosotros también te agradecemos. Ricardo Diorio se emocionó mucho porque él lo quería mucho a Omar Chabán y me abrazó. Me dijo, qué bueno, acá tenés un amigo. Me dijo, acá tenés un amigo de por vida. Qué grande. Y me hablaba mucho, me contaba que Chabán le daba consejos, todo. Y de hecho después de la entrevista él lo fue a visitar a la casa y me dijo que le llevaba queso de cabra y unos dátiles. Mirá, qué era. Me contaron que desayunó, me contó un pajarito, ¿no? Sí. Nuevamente la señora María Eugenia Mastro Pablo, que desayunaron fuerte esa entrevista con Giorgio, ¿no? Esa entrevista era a las 11 de la mañana, 11, 11 y media, y me acuerdo que llegué y el tipo estaba tomando whisky, sí. Fuerte, para empezar el día. Relax. Para arrancar así, vi bien arriba. Me dijo si quería, creo que yo me pedí una Coca-Cola, no sé, no. Whisky Cola, dice usted, Nicolás. Sí, Whisky Cola, no sé, no me daba la para rebajar, plan. Para rebajar. bajarle un poco. Bueno, estamos hablando con Nicolás Igarzábal, es periodista, que publicó su primer libro, ¿no? Sí. Primero, Cemento. Sí, después tengo unos de poesía. De poesía, ah, bien, pero ese ya es literario, ¿no? Exactamente. Periodísticamente debutó con este libro que lanzó Cemento, El Semillero del Rock. Lo recomiendo. Sí, sí, nosotros ampliamente. También, por supuesto. ¿Dónde lo podemos conseguir, Nicolás? En Jenny, en Sibals, en Clásica Moderna, en el Ateneo Splendid. En Gandhi, yo lo veo por todos lados, en Galerna, en todas las cadenas más o menos está bastante bien distribuido. Perfecto. Perfecto, así que bueno. Felicitaciones, Nicolás. Nicolás, nosotros te agradecemos gracias. Haber pasado por el programa, sino te agradecemos haber recopilado, hecho una recopilación de todo de lo que fue en realidad. Memoria histórica de un lugar histórico. Exacto. La biografía de un lugar, sí. Exactamente. Exacto, exacto. Así que Nicolás, bueno, muchísimas gracias por haber Muchas pasado gracias. El programa y muy buena hablando la tuya, hablando en la entrevista y también por haber publicado este libro necesario. Bueno, les agradezco y les mando un abrazo fuerte. Abrazo. Otro para usted, señor. Bye, bye. Acaba de pasar el señor Nicolás Igarzábal, periodista, hablando sobre Cemento.